A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Fíjate que ayer me hice durante la semana ganas y la idea de ver la última nueva película de Martin Scorsese, que se llama Los Asesinos de la Luna. Está súper mal traducida la cosa, porque en realidad debería llamar Los Asesinos de la Flor de la Luna, ¿no? Pero pues bueno, traducciones, y la verdad no la recomiendo. Así, tal cual, no es una mala película, pero no es recomendable, en cuestión de que esas 3 horas y media que dura, los últimos 40 minutos, bueno, no los últimos 40 minutos, más bien tiene como unos 40 minutos que le sobran. Es buena a secas la película, no tiene nada, absolutamente nada que destacar, ni la música, ni las locaciones, ni las actuaciones, ni la fotografía, ni... nada, realmente. Incluso la historia no es mala, pero como el señor se dio sus baños de capricho y le estiró la historia una hora de más, pues en algún momento se cae toda la poca tensión que había. Y ahora sí, los últimos 40 minutos de la película, ya sabes qué va a pasar. Así, ya sabes específicamente qué va a pasar. No de la forma que pasa, así como más bien sabes en qué va a terminar la historia, pero te lo presentan de una manera como interesante, por así decirlo, ¿no? Pero sí, realmente, pues si quieren ir a verla, nada más háganse la idea que dura más de 3 horas y que no va a ser ni de superacción, ni de comedia, ni de intriga, ni de suspenso, ni... Es que diluyó completamente lo poquito bueno que tenía la historia, pues. O sea, no hay una escena memorable, no hay un personaje que digas, oh, wow, qué gran personaje, en cuestión de la actuación. No hay un super desarrollo de los personajes tampoco, no tienen profundidad, por ejemplo. Las cosas que tratan de ser graciosas son muy simplonas, no que sean chistes de pedos y caca, pues obviamente no, pero pues no sé, la neta es que no pasa de ser buena película a secas y ya. Pero bueno, si van a verla, pues cómprense suficiente comida, ¿no? Para que se entretengan al menos en comer, ¿no? Ajá, no, sí, beber sí, pero tal vez como después de las primeras 2 horas empezar a tomar agua, ¿no? Porque antes iba a ser o sea, no que sea nada de malo, pero creo que sí es un show el tener que salirte a media película para ir al baño y luego regresar y perderte 15, 20 minutos, ¿no? Ajá, y la cosa es que son 15, 20 minutos de una película de 3 horas y media, entonces tener que volver a verla para poder llegar a ese punto es aventarte otra vez 2 horas, ¿no? O más de hora y media, ¿no? Y sí, es un poquito complicado, pues, ¿no? Por más barato que esté el boleto, por ejemplo, aquí en el Cineforo está en 50 pesos, ¿no? Pero bueno, si quieren asistir, ahí está el Cineforo, y la Cineteca también, por supuesto. Ay, pues también está Cinépolis, ¿eh? Ay, pues también está Cinépolis. Sí, es cierto. Y de hecho, también como invitación y aviso, pues hay proyección de películas todos los jueves a partir de las 6:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad. Está en la calle Independencia. La verdad es que nunca me acuerdo cuál es el número. Pero ahí chequen en la página de Facebook y de Instagram del Museo de la Ciudad también, para que chequen las actividades de las proyecciones de cine. De hecho, va a haber proyecciones de películas como de terror, con tema de terror, el 31, primero, 2 y 3 de 31 de octubre, primero, 2 y 3 de noviembre. Y va a haber también, tengo entendido, el 2, va a haber una premiación de concurso de calaveritas. Van a tener también como un refrigerio entre pan de muerto y pulque gratis también para los que asistan. Y a las 8 de la noche, el martes 2, en el Museo de la Ciudad, van a proyectar Macario, ¿no? Y pues va a estar chido, realmente se va a poner chido. Si pueden asistir, ahí chequen las actividades. Bueno, hola, buenas tardes, noches. Esto es A Sangre Viva. Esta es la transmisión número 237. Cada vez de a poquito vamos acercándonos al especial de 250. Ya hemos mencionado que faltan técnicamente ya 12 programas, porque estamos realizando el 237, ¿no? Entonces, en 12 programas hemos ya más o menos planeado que vamos a tener ese día. De comida no tengo la menor idea, libros para regalar siempre tenemos. De hecho, por ejemplo, el día de hoy, y adelantándoles un poquito, vamos a regalar esto que se llama Estudios de Literatura de Hispanoamericana Contemporánea, que es de Claude Fell, que es este libro que tenemos acá, es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Y ese día, el día que tengamos el especial de los 250 programas, también regalaremos libros. Y lo único que sí tenemos bien proyectado es que ese día va a haber piñatas, ¿no? Probablemente va a ser la dinámica para regalar los libros, van a ser las piñatas, van a traer unos papeles, y los papeles van a traer los números de los libros, de los cuales se van a poder llevar los que quieran, ¿no? Entonces, para ese día lo de las piñatas iba a ser seguro, la comida aún no sabemos, pero lo de los libros de regalo sí. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Les repito de nuevo, este es el programa Sangre Viva, que transmitimos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Ya saben que si quieren poner comentarios, darnos sugerencias de libros, autores, textos en específico, ya sea ensayos, novelas, teatro, cuentos, pues hasta chistes si quieren, ¿no? Sugerencias, quejas, quieren en algún momento inclusive participar en el programa, ya sea asistiendo o de alguna manera ponerse en contacto para después mandarnos algunos audios y poder transmitirlos con su participación, pues pónganse en contacto con nosotros. Ya saben, estamos en Facebook y en Instagram. Ponen ahí en el buscador arroba sangre viva, así todo pegado, y ya aparecerá la página del programa tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden etiquetar en una publicación, pueden escribir en la página, pueden etiquetarnos también en alguna historia si quieren participar. Y bueno, pues eso es así como la gran introducción. El día de hoy vamos a tener poemas de esta autora cubana que se llama Aleida Cruz Espineta, de este libro que se llama Arabescos. Y bueno, para arrancar de lleno, hoy estamos hablando antes del programa en el qué casualidad que la música de salsa en general tiene como estas letras súper tristes y depresivas, ¿no? Digo, no porque no haya cosas como de amor o cosas como de bienestar, y eso por supuesto que lo hay, ¿no? Pero la mayoría de la música de salsa sí tiene cuestiones como melancólicas, como de tristeza, incluso como de violencia, ¿no? Tienen por ahí, por ejemplo, sus referencias históricas de algún hecho, de algún personaje en específico. Y bueno, pues para arrancar, y porque ya no es a mal, pero para ya quitarme esta canción de la cabeza, porque siento que el otro día se quedó a la mitad y no la terminé de reproducir en mi cabeza, ustedes como yo vamos a disfrutar de esta canción que pues casi no necesita presentación, pero sí, es de Willy Colón, y esto es Simón el Gran Varón. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos directamente a leer a Aleida Cruz Espineta con sus poemas arabescos. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace nunca, jamás nunca fue Teresa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otra fue Teresa. El que nunca perdona, tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno. Ajá, exacto. Pero bueno. Bueno, pero pues ya se murió. Arabescos. Siento un algo indefinible, un no sé qué de esperanza, un tibio rayo de sol que por mi ventana pasa, una tenue lucecita que ilumina toda mi alma, un porque ya comprendido, un sueño ya realizado, un murmurar de las hojas, el rumor de un lago claro, una sorpresa inefable que en el camino me aguarda. Es lo que siempre soñé, por lo que tanto he esperado, es el arabesco, extraño de mí, yo tan ignorado. Y es tan diáfano el camino, es tan recta la jornada y tan subyugante el ritmo de mis pasos por la rada, que estoy llena de luz santa, de comprensión y de lágrimas. Sé que mi ambición presente es el sueño de las hadas, el conversar con los pájaros y el cantar de la alborada, y despertar en la noche soñando despierta el alba de mil colores que envuelve mi mente cálida, la poesía de las horas de los mares y de las algas, y el no sé qué de las cosas y el porqué de mi esperanza. Todo es luz, luz clara y diáfana en la vida que me aguarda. Envío. Quizás te encuentres un día llena de sombra y silencio, abismado en la ignorancia del porqué del pensamiento. Quizá te sientas herido, maltratado por el cierzo, por la borrasca y el lodo que empañan bellos recuerdos. Quizá te encuentres perdido llorando sobre el misterio de las horas que han pasado y que no reviviremos. Quizás te sientas cansado, falto de amor y de besos, y recordarás entonces ternuras de viejos tiempos. Pero no es soñar la vida, que los sueños son los sueños, y cuanto más los buscamos, menos vienen al recuerdo. Y serán mis besos idos, nube de gasa e incienso, que querrás asir a la esperanza sin saber que ya se ha muerto. Comprenderás por qué quise y te dolerá saberlo, que no quisiste creerme cuando te llevaba adentro, y con mi libro en tus manos, llena de sombra y silencio, te pasearás en la noche leyendo todos mis versos. ¿Ves? O sea, es pura pinche depresión. O sea, ahí nomás faltó acá, ten, ten, ten, o algo así, güey. No, no estoy haciendo menos a la poeta, ¿eh? O sea, es que. Es las letras, güey. Es las letras, ¿no? Una rola que se llama Alma Mía. Alma que vuelas incauta en las montañas de acero de un sueño azul que cabalga en una nube de incienso. Alma que corres ansiosa en alas del pensamiento a los valles, a las lomas, a los mares y a los vientos. Toda tu ingenua dulzura se desborda de momento y en cada cosa que vibra un momento de hacerse verso. Un acorde interminado, un coro de voces, lento, un ocaso lila rosa, un amor cruel y violento. Una noche triste y negra, un dolor tenaz y cruento. Un cocuyo que rompiendo va la sombra del silencio. Todo es motivo de gloria, de expectación y de miedo. En cada idea trocada te llega sabor de besos. Alma, cuídate en la noche. Cuídate de los recuerdos que amenazan rudamente romper tu lira de ensueños. Alma, témele a la vida, que la vida no es un verso y llega llena de lágrimas, de angustias y sueños muertos. Alma, que vuelas incauta en las montañas de acero de un sueño azul que cabalga en una nube de incienso. Alma, témele a la vida, que es solo sombra y misterio. Es que todos necesitan la música así de fondo, güey, y alguien llorando mientras la baila, güey. Sí, exactamente, exactamente. Nocturnal. En esta perro. Perdón, perdón. Nocturnal. Qué noche tan linda, qué luna tan clara. Titilan estrellas en el cielo azul. qué rumor de hojas entre la alameda, qué brisa tan suave, pero no estás tú. El rosal florece y entre su hojarasca se desprende el beso de una roja flor. Su perfume exhalan las blancas gardenias. Toda está de fiesta, todo menos yo. Qué noche tan linda, qué luna tan clara, qué diáfano todo con la luna así. Pero yo tan triste, pero yo tan sola, haciendo estos versos y pensando en ti. Discordante nota en la algarabía de esta fiesta loca, me tocó a mí dar. Trémulo suspiro que escapó en la brisa, ebrio de aventura en el nocturnal. Qué noche tan linda, qué luna tan clara, qué triste ironía la de mi penar. Si fueras conmigo, si tú me besaras, toda esta tristeza la podría olvidar. Así, nada más imagínense un timbal acá en super chinga, güey. Debimos poner esa rola. Así, el próximo programa, en lugar de hablar yo, vamos a empezar con esa rola que se llama La Noche Más Linda del Mundo. Sí, es que es icónica esa rola, es icónica. Esa y... Una de Tito Nieves, pero bueno. También busca Tito Nieves. Por cierto. Al fin, cuando yo muera, se llenarán de rosas los campos y praderas. Al fin, cuando yo muera, el aletear del ave se volverá feliz y el trinar de los pájaros será más armonioso. Aunque tú todavía te acordarás de mí, entre la roca dura florecerá la hiedra, entre el follaje inmenso las flores se abrirán, mas en tu triste vida se quedarán las huellas del amor que me diste y no me olvidarás. Me pasarán los años y como todo pasa y como todo, el tiempo se lo suele llevar. Se irá borrando el tedio que te brindó mi ausencia, se borrará la huella y al fin me olvidarás. No, y luego es un el que sí es un nocturno. Sí, exacto. Y este es así como de las que tienen como más bajo, como más que en lugar de trompeta tienen trombón acá. Nocturno del sueño. Yo quiero dormir contigo una noche allá en tu casa. Que las estrellas se prendan del hierro de tu ventana y un rayo de luna nueva venga a alumbrar en tu almohada. Yo quiero dormir contigo una noche allá, en tu casa. Quisiera que nuestros cuerpos en alas se transforman para volar al ensueño cual mariposas doradas. Mi oído puesto en tu pecho y tu mirada y tú mirando mi cara y yo sintiendo en mi oído el vibrar de tu llamada. Y las almas confundidas como con lazos de seda que jamás se desatarán. Yo quiero dormir contigo una noche allá, en tu casa, sobreponer al deseo una ilusión suave y mansa, cual una corriente fresca de un agua tranquila y clara. Quiero despertar, si puedo, con la ternura en el alma, con tus labios en mis labios y con tu cara en mi cara. Y la rosa de tu beso abierta cual flor temprana. Yo quiero dormir contigo una noche allá, en tu casa, pero sin el fuego ardiente que los sentidos abraza, con la risa de un niño en cada boca prendada y la caricia sublime de un amor cuando es el del alma. Quisiera soñar tu sueño, aunque jamás despertará. Bueno, vamos a darles un pequeño espacio para que los muchachos digan todas las sandeces que quieran. Entonces vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy, ¿no? Que por supuesto, también es algo de salsa. Y si se lo imaginan sin la música, probablemente la letra también es como un poema de esta autora, parecido. Pero bueno, vamos a escuchar al superclásico que también tienes tarea, escuchar a Frankie Ruiz. Y cuando escuches una letra de Frankie Ruiz y digas... No mames, ese güey hizo esa rola para mí. Así. Cuando escribió esa rola estaba pensando en mí. Dijo, yo tuve un compa que le pasó esto, ¿no? Y entonces escribió esta canción que se llama

besos, diciendo a todo que sí, que sí, que sí. Esta cobardía, esta cobardía, es mi amor por ella, mi amor por ella. Hace que la vea como una estrella en la inmensidad. Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad. Este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más. Me echó pa' un lado. Esta cobardía, esta cobardía, es mi amor. Recordación. Una sonata vieja que se quedó dormida entre las nubes pálidas de un ya lejano amor. Un repicar constante de lluvia atronadora. Hoy remueve en mi pecho cenizas de ilusión. Una tarde muy triste y una sonata lánguida, como cuando te fuiste y me dijiste adiós. Un recordar sin tregua, un devenir de años, pero aunque pasan, ellos nunca pasa tu amor. Tu amor queda en mi vida como el llorar del agua en la canción dormida de mi desilusión. En el romance agónico de mi triste poesía, en la melancolía de mi eterno dolor. Te añoro todavía como algo que no es mío y que me pertenece, como un dorado sol. Los rayos de tu aurora se filtran en mi alma y aún de lejos, revive en mi muerto corazón. Báilela llorando. Qué triste has llegado. Digo, hablando para tristeza, güey. Dice, qué tarde has llegado, y yo acá hablando de tristeza a huevo, ¿no? Qué tarde has llegado. Qué tarde has venido. La noche ha cubierto con su manto negro la luz de aquel nido. Te estaba esperando. Qué tarde has llegado. Se ha vuelto sombrío todo lo soñado. Todo lo forjado se ha desvanecido. Te estaba esperando con el alma llena de resentimientos, de celos, de angustia. Ya tenía pensado todos los reproches del triste pasado que yo te diría, y el dulce argumento que para vencerme tú me ofrecerías. Pero, oh, amado, qué inútil reproche, qué vanas caricias, qué fríos los besos, qué triste la tarde que tú has escogido para tu regreso. Qué tarde has llegado, tanto que me duele decir lo que siento. Te estaba esperando, pero ya mis sueños se han desvanecido. Las ansias pasadas son sueños perdidos. Qué tarde has llegado, qué tarde has venido. Tanto que en mi vida ya no existe aquel nido. Este sí es el título así tal cual de una canción, no sé cuál. Tu recuerdo. Sí, o sea, más de un género tiene esa rola, tu recuerdo. Ya no eres en mi vida una imagen precisa, eras una insistente promesa de amor. De ti, cuando te alejas, me queda tu sonrisa que me deja en la brisa una interrogación. ¿Por qué ya no analizo tu rostro pensativo? ¿Por qué ya no te miro cual te miraba ayer? Es que tus rasgos parecen en mi olvido y he olvidado tu imagen para amar tu querer. Eres algo intangible, profundamente mío. Eres como un oasis donde calmar mi sed. Eres como una rosa mojada de rocío que me da su perfume en el amanecer. Eres lo presentido pero sin forma humana. Tú me das en el aire, en el cielo, en el mar. Eres una esperanza de mi rosa temprana, pero temo que el viento te pueda deshojar. Los besos de tu boca... Ah, tu boca divina, experta en ese arte travieso del besar, son como el roce suave de una seda muy fina, fragantemente llena de un perfume sin par. Por eso te recuerdo, pero como un olvido. Por eso a veces vienes y luego te me vas. Pero la ausencia es poca para truncar un sino, y mi sino es amarte toda una eternidad. Es que se va volviendo bien depresivo esta madre, mira. Esta tarde perdida, y luego mis hojas secas. Y mi sueño eras tú. Y luego divina inquietud. No, espérate, espérate. Liberación. Y luego madres. Y luego la oración de la tarde. No, hombre. No te vayas, amor. No. La oración de la tarde. Cuando llega el ocaso, tu corazón y el mío se encuentran en la tarde con ganas de llorar. Los sueños se forjaron en fugaz albedrío, se duermen suavemente cansados de esperar. Aún quedan nubes rosas en el postrer momento, aún queda de los rayos la luz crepuscular. Queda la brisa tenue con rumor de lamento y ese rumor insiste: esperar, esperar. Sobre el lecho de rosas en que duerme mi empeño, extenuado mi cuerpo se deja descansar. Y los ojos cargados de cansancio y de sueño, el peso de la espera los ha vuelto a cerrar. Yo sé que estás inquieto, angustiado y nervioso. La incertidumbre es dueña del sosiego y la paz. Por eso cuando llega la tarde, pesaroso, piensas en los crepúsculos que habremos de esperar. No desmayes la aurora de la ilusión querida. No te inquietes, amado, no dejes de soñar. Esperemos la tarde en que un ocaso lila, lleno de resplandores, nos haga despertar. Entonces con los ojos, en los que siempre arde el deseo infinito en la luz del mirar, repetiremos juntos la oración de la tarde, riéndonos del mundo. Esperar, esperar. Truchas, escondan las galletas de animalito porque no las pongan a remojar porque no te vayas, amor. No te vayas, amor. Mira que nace el día. ¿No escuchas como trinos en el dulce alborear? Quédate unos minutos más. Espera, vida mía, y sentirás perfume de flores de azahar. Las rosas te proclaman dueños de mis caricias, los claveles te brindan su perfume sin par. El rocío nos llega empapando la brisa y me llena de dicha el dulce despertar. No te vayas, amor, que nace el día. ¿No ves rayos de aurora el naranjo filtrar? ¿No sientes en mi boca el sabor de las moras incitando a que vuelvas mis labios a besar? ¿Es una de esas madres? Sí. Mira que es primavera, oye el rumor del río. La sombra de la higuera su reposo nos da. Bostezo de modorra, pero nunca de hastío. Hey, pillo, tosió sola vez. Vámonos de las... Es que, güey, ya se acabó la primaria, güey. Mira que es primavera, oye el rumor del río, la sombra de la higuera su reposo nos da, bostezo de modorra, pero nunca de hastío. Vámonos de las manos mirando el despertar. No te vayas, amor, que se abre la crisálida de mis sueños dorados y ya empieza a volar. Tómame entre tus brazos que estoy ansiosa y pálida y ahora que más te quiero, ¿me vas a abandonar? No te vayas, amor, mira que nace el día y si te vas, el ave, su trino cesará y la flor del naranjo mustia al ver tu partida ya no perfumará y las rosas su himno de fragancias y sueños ya no proclamarán. Y claveles tristes al ver tu despedida también se morirán. y los rayos de aurora para esconder mi mal y el sabor de las moras que hoy mi boca te brinda desaparecerá. Sé que la primavera desplegará sus alas y en pos de otros amores también se alejará. Sé que el rumor del río será un secreto mío que habré de recordar. No te vayas, amor, mira que nace el día, y también con el día yo quiero despertar, con la luz de tus ojos, con tu boca en la mía, con las almas unidas por una eternidad. Es que no puedo parar de leer esta cosa tan triste, güey. Lejanía. El helado soplo de la lluvia fría sobre la tristeza de tu lejanía. Y yo pretendía apurar el tiempo, dislocar los días para que llegara el febril instante que nos uniría. Mas pasaron lentos, pesados, tenían sus alas cargadas de monotonía. Y llegó el momento, y en la clara copa de tu cercanía yo aunaba los besos de tu alma y la mía. Yo lo presentía mucho, que era mi dicha, mucha mi alegría, para que pasaran sin dejar los días huellas de agonía. Y te fuiste ajeno, extraño a mi grito, mientras en la tarde yo te difundía mi corazón triste de melancolía. En un doloroso y extenante rito, con el soplo helado de la lluvia fría. No, hombre, pues sí está triste este pedo. Sí está bien triste este pedo. Bueno, y estamos en tiempo, de hecho faltan 15 minutos, pero solo para recordarles, pues esta es la transmisión número 237. Si algún día gustan tomarse un café con nosotros mientras realizamos el programa, o ya sea participar en el programa también, A Sangre Viva es un espacio en donde pues nos dedicamos sí a la lectura de libros, ¿no? A regalar libros también de alguna forma, a difundir algunos eventos, a hablar, por ejemplo, de algunas cuestiones artísticas y culturales de la ciudad. Por ejemplo, hace mucho que no menciono las exposiciones del Musa, pero pues porque son una basura las cosas que están ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, ustedes pueden ir y también emitir su propio juicio y también pues sus propias críticas, por supuesto, pero a mí en lo que respecta yo no las promovería debido a que no me parece que sean unas buenas exposiciones, como en muchos lados también hay. Desafortunadamente el día de hoy no cuento con la cartelera, por ejemplo, de algún espacio, de algún teatro como para decirles vayan y asistan, pero sí es verdad que siempre, todo el tiempo hay temporadas de teatro, ¿no? Desde la Larife, desde el Vivian Blumenthal, tenemos el Torres Bodet también, hay estos pequeños grupos como el Tercer Grupo también, están en ocasiones las presentaciones que hacen en Casa Reforma, ¿no? O sea, teatro hay en muchísimos lados, ¿no? Como conciertos también hay bastantes, tenemos por supuesto proyecciones de cine, tenemos talleres de todos los tipos, desde literatura, cuestiones de actores, ¿cómo? Perdón. Ahorita están lo de los conciertos de otoño, tenemos también, hay muchos conciertos en ocasiones gratuitos, como de la Orquesta de Cámara Ingeniero Rubalcaba, que se han estado presentando en el Foro Santander, una cosa así. A mí se me hace bien cura porque, por ejemplo, ellos, los de la Orquesta de Cámara Ingeniero Rubalcaba, solían tocar mucho cuando yo estaba ahí en CUCEA, tocaban ahí en el Auditorio Central se llama, ¿no? Y tengo un disco de ellos porque estaban financiando a través de un disco el hecho de comprar más instrumentos y tener un lugar establecido en donde cupieran todos para seguir ensayando y que siguiera creciendo la banda para eso, ¿no? Y sí, o sea, es un disco son como 12 piezas o algo así. Obviamente, pues todas son covers, por supuesto, pero Se me hace bien cura, pues, o sea, que sí ha estado escalando y que no han dejado de tocar, porque pues es un muy buen grupo en donde ya sea que tú vayas empezando con tu propio instrumento, que hayas tomado clases de música en algún otro lado, porque luego hay quien decía, no, pues es que todos son acomodados que salen de la UDG. No, no, no, no necesariamente, o sea, obviamente hay más escuelas de música, hay muchísimas más formas de aprender que única y exclusivamente. Sí, exacto, o sea, realmente la variedad es lo que hacía que en cuestión de estilo, en cuestión de ejecución, por ejemplo, ¿no? Que se notaba entre un ejecutante y otro, pues, ¿no? Cuando eran, por ejemplo, solistas, ¿no? Aunque fueran las mismas piezas. Lo digo porque, insisto, me tocó verlos fácil como unas nueve veces, pues, ¿no? En el que tocaban en eso, el mismo repertorio, pero tocaban otros chicos, pues, ¿no? Que luego los veías de segundos, de terceros, así, o de solistas, y pues se les daba toda la oportunidad. Entonces, eso está muy chido, ¿no? No sé si en estas fechas tienen temporadas, pero espero que sí. Sí, ¿en dónde? En. La de los niños acá. Ah, la de los Jaliscienses Ilustres, el Museo Regional. El Museo Regional donde está lo del mamut. Sí, ajá. Órale, chido, chido. Pues sí, también es que tienen varias salas, inclusive aparte de las exposiciones permanentes, tienen varias salas que se han utilizado. Ahí me tocó asistir cuando hubo un coloquio de urbanística, de urbanismo que se llamaba Ciudades Vivibles, y ahí fue, ahí y en el Cabildo también fueron algunas de las sedes. Es que eso, o sea, realmente hay muchísimos espacios en donde se pueden hacer esta clase de presentaciones, que esa es la otra también, que luego muchos de estos espacios son gratuitos, pero la banda, por no, por ejemplo, no saber poner en un papel de qué trata tu proyecto, no puedes concursar para los espacios, por ejemplo, ¿no? O no te prestan porque pues no se ve como profesional y pues entre papeleos te encontrarás y es donde la gente dice, bueno, sí te doy la oportunidad o no, por un papel. O sea, por más bueno que realmente sea tu proyecto, si no está un papel ahí, desafortunadamente muchas veces te dicen que no. Pero bueno, entonces el día de hoy, hablando de cosas profesionales, vamos a regalar este libro que se llama Estudios de Literatura Hispanoamericana Contemporánea del autor Claude Thel. Curioso, así, ¿por qué siempre los estudios de otro país son de? ¿Por qué los estudios de un país y de un tema en específico siempre son de extranjeros? Pasa en todo el mundo, no solamente aquí en México, para que no vayan a decir, ah, pero su nombre no suena muy mexicano, así como de, pues tampoco el mío y me llamo Irad, ¿no? Entonces, así como, ¿y qué? ¿No? Entonces vamos a regalar esto que se llama Estudios de Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Es este libro que tenemos acá. Y como el día de hoy estuvimos escuchando algo de salsa y como también pues la autora del día de hoy de estos poemas arabescos es Aleida Cruz Spinetta, ¿no? Que es esta autora que tenemos acá. El libro, fíjate, ¿no? El libro nada más y nada menos fue editado en 1952, ¿eh? Para que no vayas a creer que ya la gente ya no escribe así. Sí, es cierto, ya no escriben así, desafortunadamente. Pero bueno, la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana es: díganos sus seis autores cubanos favoritos. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Estudios de Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Sus seis autores favoritos cubanos, ya sea de poesía, de teatro, de novela, de cuento, de lo que ustedes quieran, de ensayo inclusive, y ya con eso se podrán ganar el libro de regalo esta semana. Saben que pueden mandarnos su respuesta y ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram. Ponen ahí en el buscador, ahorita que estén tomándose un café, en el carro, en el baño, en la sala, paseando al perro o lo que sea que estén haciendo en este momento, porque seguramente están en una red social. Porque sí, ¿no? A menos de que fueran yo hace una semana con 16 días sin internet en casa, pero pues esa es otra historia. Pero ustedes que sí pueden ahorita, métanse ahí en Facebook y en Instagram y ponen arroba sangre viva en el buscador y aparece la página de este programa y ahí nos escriben, estos son mis seis autores cubanos favoritos y ya el primero que conteste se gana el libro de regalo de esta semana. Y bueno, como todo ha sido una cuestión melancólica, triste, depresiva, pero muy bonita y bien hecha, el día de hoy vamos a cerrar con algo triste, depresivo y melancólico, pero muy bien hecho, que por supuesto está de la voz, gran, gran voz, del gran Layne Staley, ¿no? Que Alice in Chains solamente son los primeros 4 discos. Y bueno, no es Alice in Chains, pero Matt Season y ese disco de Above, grunge bien hecho. Entonces, los dejaremos con esta canción que también, si le ponen atención a la letra o buscan la letra y la traducen, básicamente es una letra de salsa, güey. Así, es una letra de salsa, güey, tal cu. Ajá, o las letras de salsa es una letra de grunge, güey. Así como, ajá, no sé, sí, pero pues diferentes, ¿no? Unos, unos con el cabello más largo que otros, ¿no? Unos con ciertos problemas mentales que otros, pero al final de cuentas todos tristes. Entonces, los dejamos con esto que se llama Rain When I Die, de Alice in Chains. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Ya saben, estamos en la rueda cartonera Libros y Café, Prisciliano Sánchez 615, por si un día gustan libros o café. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Come on.